Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Hoy, miércoles 16 de marzo de 2016, nuestro programa número 51. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente, gracias por compartir con nosotros estos 60 minutos. Andrés Viracocha, buenos días, mil gracias por ser parte de este programa. Bueno, el día de ayer, recuerden ustedes, iniciábamos precisamente a estas horas comentando un fuerte sacudón que hubo en Quito. Bueno, fuentes oficiales nos dicen que realmente el epicentro fue en el sector de la Plaza Argentina, aquí en Quito. Entonces, lo interesante de esto es que ya nos han explicado, fuentes oficiales, como les decía hace un momento, pues que no tiene nada que ver con los volcanes, ni Tungurahua, ni Cotopaxi. Y bueno, son esas fallas geológicas que tiene nuestra ciudad también. Qué bueno que así sea y que no tengamos más sustitos. El día de hoy, como lo habíamos anunciado, está con nosotros ya en nuestros estudios el maestro Marcelo Ruano. Él es compositor de la Sinfónica Nacional, de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Y con él vamos a conversar un poquito sobre este Festival Internacional de Música Sacra. Pero más bien, más que del festival como tal, que ya lo comentamos con Isabel Calle, que es una de las que está a la cabeza en su organización, vamos a hablar un poco de música sacra, ¿no? ¿A qué llamamos música sacra? ¿Cuáles son los elementos que la componen? En fin. Vamos entonces a abrir nuestro programa hoy con uno de los temas que precisamente nos ha compartido Isabel Calle y que tiene que ver con uno de los grupos que va a actuar, es Bonafé de México, igual Tuareg Tinariwen, que pues vienen desde el desierto del Sahara. Pues esa música la compartiremos con ustedes ahora como una probadita de lo que realmente vamos a escuchar en el Festival Internacional de Música Sacra en su 15ª edición. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos entonces con este tema. الشاش غيرست أقل سلوا الأسراف شغلتاني هان الكاس أزر شلحي أمي سنتا Thank you. استقل زل الأسراف أدس نقال نمو ساسلاف شوي غدا ليبان الكاس أجزا سلهين أدس y más artes, música, literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Bueno, quiero dar la más cordial bienvenida al maestro Ruano, Marcelo Ruano, que ya está con nosotros esta mañana. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Y bueno, mucho entusiasmo ciertamente por la 15ª edición del Festival Internacional de Música Sacra. Así es. Bueno, primero, un saludo cordial a los radioescuchas. Y en efecto, estamos ya con este festival que ha arrancado con algunas cosas muy interesantes. Aunque no soy la persona apropiada para hablar sobre música sacra. Bueno, hoy hemos preparado algunas cosas. Digo no apropiada porque no soy vocero tampoco del festival, ¿no? No, de hecho sí, no es vocero del festival, pero sí hay uno de los músicos respetados, asumidos ciertamente por su responsabilidad, por su arte, es usted, maestro. Pero si es que tampoco es que, digamos, soy docto en música sacra. ¡Cuánta modestia! fuera de micrófonos hablábamos precisamente de que ya hoy se presenta el grupo alemán, ¿sí? Alemanes. No recuerdo muy bien el nombre, Campagni. Se presenta hoy en la iglesia de la compañía. Entiendo que es 7:30. Lo interesante de todo esto, y precisamente queríamos su contribución, maestro, es porque la verdad es que un festival tan grande donde se hace ciertamente mucho esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo enorme producir un festival de estos. Por supuesto. Quienes vamos solamente como público, pues disfrutamos, nos deleitamos de ese momento, pero tras de esto hay toda, realmente todo un seguimiento, y en este caso es el 15º año, donde no solamente tiene que ver con el momento del concierto, ¿no? Hay toda una investigación, hay recuperación de partituras también, de conventos, de archivos. Así es. Quizá te traigo a colación algo que, si bien es un rumor, no sé qué tan veraz sea, pero es el hecho de que parece que este festival no contó con el beneplácito de las autoridades municipales, no hay mucho presupuesto de lo que entiendo, y se mencionaba que incluso pensaron en suprimirlo, cosa que sería un tanto drástico dada las digamos todas las ediciones que se han venido dando del festival, y que de pronto pues esto por cuestiones de presupuesto se elimine, sí sería un problema realmente en el caso de la música y de todo su público en este sentido, ¿no? Bueno, pero más allá de, esperemos que no pasen a mayores estas cosas, ¿no? O sea, que resuelvan realmente esta situación. Claro que sí, claro que sí. Hablábamos hace un minuto cuál es la importancia real de la recuperación de partituras, de músicas que estaban guardadas ahí por cientos de años en conventos, en archivos, en bibliotecas, y que pues yo creo que el nacimiento del Festival Internacional de Música Sacra, de todas maneras, es un gran, ¿qué diría?, un gran empujón para que pues estas partituras salgan de ese empolvamiento, por decirlo de alguna manera. Personalmente diría que lo interesante de toda esta recuperación, en el caso nuestro y de algunos países de latinoamericanos, es que hay un desconocimiento de este tipo de música. Se están haciendo investigaciones actualmente alrededor de esto para recuperar todo este patrimonio musical, y claro, podríamos mencionar a este trabajo hecho por la Escola Cantorum Quitensis, que ya, por ejemplo, grabó unos temas, unos 15 temas de canto gregoriano, y es una primera difusión de algo que está, digamos, guardado en los archivos de las iglesias, y que, digamos, está dando un proceso de investigación que esperamos tenga resultados fructíferos para las próximas ediciones de los festivales donde se piensa sacar todos estos materiales. ¿De dónde viene el término sacro, música sacra? Bueno, la idea es aquella música que está concebida para ser cantada, tocada o interpretada por, digamos, en los contextos litúrgicos o religiosos, y que tienen que ver, por ejemplo, con el canto de salmos, de textos de la Biblia, ¿no? Entonces, en ese sentido, occidentalmente llamamos así como música sacra, cuya contraparte, diríamos, es la música profana o secular, o hay otro nombre, seglar. Uh-huh. Entonces, básicamente es aquella música que está dedicada a Dios, ¿no? Desde el contexto occidental. Sin embargo, hay que recordar que lo religioso, lo sacro, no necesariamente tiene que ver, digamos en este caso, como en el occidental, con Dios, sino con lo espiritual. Y en ese sentido hay culturas. Sin ir más lejos, hablemos de un anent amazónico en que habla de un dios de la naturaleza, o en otros casos, como decir, una música que tiende más a la espiritualidad, es decir, no en referencia a un ser supremo, sino solo por el hecho de celebrar nuestra condición de humanos en la idea de tener un alma, un espíritu. Entonces, claro, así surgen en el caso de la música occidental sacra, surgen formas o músicas específicas, como todos conocemos la misa, un Te Deum, un Magnificat, un Requiem, cantatas. Digamos, tiene sus propias formas, ¿no? En este caso de la música sacra. Yo quisiera ahora pedirle a Andrés si podemos escuchar, por ejemplo, un Ave María. Y luego de eso, sería bueno escuchar una nueva propuesta que hace precisamente este grupo Tuareg Tinariwen, que tiene que ver un poco con la explicación del maestro Ruano en cuanto a las culturas, ¿no? Lo uno, lo sacro, y lo otro, que sin ser religioso, tiene que ver con la espiritualidad. Y obviamente se manifiesta en la música y la identidad de la cultura, de esa cultura en todo caso, se manifiesta en los ritmos que podemos disfrutar. Es por ahí la cosa, ¿no? Sí, podemos escuchar y luego sí, podríamos comentar. Inclusive para un poco para establecer alguna diferencia, ¿no?, entre lo uno y lo otro. Primero Ave María Schubert y luego vamos a escuchar al grupo Tuareg Tinariwen, que se presentará en este 15º festival. Oh, Bien, escuchábamos este tema, un Ave María, pero yo quisiera que seguido escucháramos el otro tema de este grupo que se presentará, Tuareg, Tinariwen, y luego escuchamos al maestro Ruano, sus diferencias, qué es lo que estamos escuchando, ¿ya? Ahí está. Bien, Vamos a escucharle ahora al maestro Marcelo Ruano. ¿Qué nos dice respecto a estos dos temas, dos estructuras, además dos culturas diferentes, ¿no? ¿De dónde sí, nace cada uno de estos temas? Creo que lo más importante que habría que señalar es que, si bien son expresiones culturales, digamos, expresiones musicales, cada una responde a una cultura distinta. Básicamente la primera tenemos desde Europa, una música occidental, conformada en base a unos patrones expresivos propios de la cultura europea, occidental. Con esto queremos decir que, por un lado, utiliza escalas, como había mencionado anteriormente, modos específicos. Básicamente la música occidental se basó en utilizar dos tipos de escala, que son los modos mayor y menor. Cuando tú escuchas decir esta obra está en la menor, en la mayor, estamos hablando de estas dos escalas. Y en base a estas dos simplemente se ha hecho ya la mayoría de la música que escuchamos. Y a la vez, cuando hablamos de escalas, estamos hablando de modos. Sí, digamos, el modo es un término más abarcador y anterior al uso de la idea de decir escala. Escala es más la noción occidental del término. Perfecto. Pero básicamente se refiere a cuando nos enseñan, qué sé yo, cuando te dicen una escala de do mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Estás hablando de siete sonidos y tiene una escala con una conformación específica de cómo los sonidos se unen unos a otros. En el caso de los modos, a diferencia del occidental, no estás hablando de solo dos modos o dos escalas como en el occidental, sino hablas de muchos más. Por ejemplo, en la India tienes los ragas y podrás tener más allá de 100 ragas, cada uno con una especificidad y estructuralidad interna que se diferencia uno de otro. Y son utilizados para distintos tipos de funcionalidad de la música. Entonces, por decirte, en cada cultura la música puede tener distintos contextos y significados. Por ejemplo, en la India puedes decir, tal sonido está ligado a un animal, a un elefante, a un conejo. En otro tipo de culturas, más bien tiende a verse la idea de la música como relacionada con orígenes divinos. O en otras posibilidades te hablan sobre el movimiento de los planetas, del cosmos en general. Entonces, claro, nosotros, volviendo al ejemplo que escuchamos, los dos ejemplos, básicamente lo que les diferencia es que provienen de culturas distintas. En ambos se trata de ver una exaltación de la espiritualidad humana. En el un caso dedicado a la Virgen María, y en el otro caso, si bien no tengo muchos detalles del tipo de música del Sahara, en principio lo que puedes percibir es que ellos adecuarán sus propios ritmos, sus propios giros melódicos, sus propios modos para expresar su espiritualidad. Entonces, con ello podemos, digamos, concluir diciendo, cada expresión tiene sus propias formas de hacerlo a nivel musical, sus propios ritmos y sus propias maneras de celebrar la alegría, una alegría de qué sé yo, celebrar la espiritualidad hacia lo divino o simplemente hacia el alma pura, podrías decirlo. Entonces, normalmente pensamos que lo sacro es una música seria, demasiado mística, recogida, solo para la intimidad, diríamos, o la intimidad colectiva que puedes tener en una misa. En el caso del Sahara, creo que esto culturalmente, digamos, deviene en otras formas de expresión. Entonces puedes utilizar ritmos que te pueden parecer desde la visión occidental como para bailarlos, como para celebrarlos de otra manera. Pero tampoco hay que ir muy lejos, pues nosotros tenemos, por ejemplo, en la música afro, esmeraldeñas, claro, se celebra, entre comillas, la muerte con cánticos muy alegres, porque lo que manda en esos casos es qué es lo que deseas expresarle como tributo a un fallecido, ¿no? Entonces puede ser su música que más le gustaba, o en ese caso cantos específicos para este tipo de ceremonias en el caso de la muerte. Esta mañana, amigas, amigos, hemos estado con el maestro Marcelo Ruano, él es compositor de la Orquesta Sinfónica Nacional, y hemos hablado, le hemos escuchado al maestro hablar precisamente de qué es la música sacra, un poco conceptualizarla, y claro, hay algo tan importante que nos queda todavía por asimilarlo, ¿no? Y es ciertamente la diferencia y a la vez la confusión que tenemos con mucha frecuencia entre lo religioso y lo espiritual. Cuando evocamos algo que tiene que ver con lo espiritual, tenemos la tendencia a pensar que se refiere a una religión determinada, y no es así. Más bien, las diferencias se marcarían de acuerdo a la cultura, ¿no?, de cada uno de quienes lo interpretan. Uh-huh. Y es el caso, por ejemplo, del grupo Tuareg Tinariwen, que vienen desde el Sahara. Este día, hoy, precisamente, pues, se presentan los alemanes. Nosotros queremos invitar a todo nuestro público para que comparta, ¿no?, este Festival Internacional de Música Sacra de Quito. Pues es un encuentro de patrimonio musical, espiritual, de distintas tradiciones culturales. Y claro, todos en escenarios realmente privilegiados, ¿no?, de nuestro centro histórico. Así es, claro. Llenos de arte, llenos de historia, de cultura. Estaba incluso leyendo que hay escenarios no solo en la capital. Así es. Sino esta vez va a ser Loja, a nivel nacional. Viejo. Así es. Y hablábamos de culturas, ¿no?, y tradiciones. Y en todo caso, en ese segmento representará a Ecuador, a pesar de que, pues, Mauricio Vicencio es chileno, pero ya es un ecuatoriano más y está con nosotros. Por supuesto, claro. 40 años, yo creo. Mauricio con su hijo Pablo, integrantes del grupo Altiplano de Chile, pues son quienes mostrarán las sonoridades de nuestra tradición andina, y como ellos, sé igualmente que participarán el ensamble de guitarras de Quito, la orquesta de instrumentos andinos, la banda sinfónica metropolitana, el coro mixto Ciudad de Quito, lo había dicho ya, dirigidos por Sergei Pavlov. Entonces, hay una participación también del coro juvenil, acompañado del coro de cámara de la Universidad de Eastwood, de Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, entre lo que tenemos como a mano. Invitar, sí, yo, a todos, yo te iba a decir que a ver, entonces cuéntanos. No solo lo de Altiplano de Chile con Mauricio son nuestros representantes, sino que vamos a tener a todos los que has mencionado, ¿no? Por supuesto. Claro que sí. Ecuador tiene grandes exponentes, y no solo de la música sacra, Marcelo, hay una cantidad de agrupaciones solistas en diferentes áreas realmente que nos demuestran cuánto talento, cuánta capacidad tiene nuestro país también en cuanto a la música. Mil gracias una vez más a Marcelo Ruano. Gracias, maestro, gracias por estar con también. Nosotros. Y insistimos, realmente este festival le vale la pena que estemos presentes, ¿no? Hablemos con nuestros amigos, con nuestras familias, porque además no tiene costo alguno. Claro, es hasta agotar aforo, pero más bien estemos temprano para que podamos sentarnos, para que estemos cómodos. Pero vamos, son oportunidades también, qué sé yo, de escuchar cosas diferentes, de adentrarnos un poco a veces a temas desconocidos hasta ahora. Entonces, nuestra invitación. Señoras, señores. Y si yo quisiera mencionar una pequeña cosita. Pero claro. No se olviden que, como en todos los festivales, al final va a haber el famoso concierto de campanarios. Lo estoy mencionando sobre todo porque sé que esta vez, para esta edición, ha sido encargado a Pablo Freire que pues componga todo lo que va a pasar. Uy. Ese día, ¿no? Y en ese sentido me alegra un poco que Pablo salga al aire, porque sí, ha estado, digamos, ¿cómo no?, escondido por ahí, que no sabemos dónde. Iba a decir lo mismo, y por lo menos ahora, ¿no?, sale ya con esto, ¿no? Sé que va a haber algunos eventos, o sea, a más de escuchar los campanarios, sé que en cada sitio, como en ediciones anteriores, en cada sitio de los atrios de las iglesias, o en los exteriores de las iglesias, va a haber ciertos eventos específicos. Entonces, atentos a poder estar ahí, por lo menos. Claro que sí. Yo creo realmente que los organizadores del Festival Internacional de Música Sacra en Quito deberían tomar muy en cuenta para la próxima edición la participación de Marcelo Ruano, porque como ustedes lo están escuchando, no solamente que es un conocedor de la música, sino que también un gran difusor. Y así, yo digo, Marcelo, todos debemos constituirnos en eso. Es decir, si se arma un evento, si se arma un festival, como sí, que sí, todos deberíamos estar empujando, hay que difundir eso, difundir, porque somos nosotros, a través de otras personas también, las que están haciendo. Incluso sobre todo en la idea de que debemos difundir nuestras propias expresiones. Así es. Eso es muy importante. Nuestra propia gente. De lo contrario, estamos como un poco perdidos, ¿no? Sin poder aportar mucho. La idea es esa. Se está haciendo esto, pues hay que empujarlo. Hay unas palabritas súper interesantes que me han caído muy en hondo, que son de se me fue el nombre. Bueno, sus palabras dice: toda forma de expresión crea identidad. Mira tú, claro. Y en el caso nuestro, a veces andamos pensando que nuestras identidades ya fueron creadas, y creemos que solo hay que revalorizar la música que ya fue creada o antigua, y no es así. O sea, esto es algo que está todo el tiempo creándose, que sí se alimenta de las cosas pasadas, que estaban hechas, claro, pero que necesitamos traducirlas para los tiempos de ahora. Entonces, formas de expresión, y en este caso, volviendo a lo de música sacra, obviamente tenemos mucha posibilidad de sacar a relucir esto, y entre más podamos difundir todas estas cosas, pues creo que nos convendrá mejor como ecuatorianos. Claro que sí, y también por otra parte, pues lo que está hecho, qué bien, hay que apoyarlo, puede ser una referencia, de hecho, un sostén para lo que venga, pero las cosas nuevas, bienvenidas sean también. Yo creo que es una forma también de seguir en la escritura de la historia musical, ¿no? Por supuesto. Marcelo, mil gracias. Muchísimas gracias por estar también acá. Vamos a una pausa y luego retornamos ya. Está con nosotros el maestro Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo de Quito. Volvemos enseguida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La misión diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º concurso literario internacional Ángel Gellet. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. Con el propósito de reivindicar los valores históricos y los derechos por los espacios públicos comunitarios, les invitamos a todos ustedes, vecinos y vecinas, a compartir la caminata por los senderos del Centenario Capañán al sur de Quito. Este domingo 20 de marzo del 2016, la caminata por los senderos del Centenario Capañán al sur de Quito, Pauca Raimi 2016. Inicia en la Casa Somos de Monjas a las 7 de la mañana. Recorrerán los sectores San Patricio, Forestal, las antenas de la ferroviaria, Miravalle, Oriente Quiteño, Los Pinos, Tambo del Inca, San Blas, Virgen de Guadalupe, Orquídeas del Sur, Mirador, El Conde, Camino Inca 4, Músculos y Rieles, entrada a Ciudad Jardín, donde terminará aproximadamente a las 15 horas. Este domingo 20 de marzo del 2016, Pauca Raimi, hacia el encuentro de la nueva luz en el tiempo del florecimiento. Es un evento organizado por la Red Cultural del Sur, Cultura Viva Comunitaria y Caminantes del Capañán para pensar y sentir. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Pajarillo que cantas ausente, no cantes, calla, detente. Llorar es mejor, que no cabe en ausencias dulzura y amor. Suspende el canto, pues puso amor en el llanto, la música y el dolor. Calla, no cantes, que implica natural contradicción la destemplanza en el pecho y la armonía en la voz. Calla, si de fino intentas acreditar tu pasión, que explicarla en voz sonora es alivio y no dolor. Tortolillo que cantas en tu lenguaje al sol, tortolilla que cantas en tu lenguaje al sol, en tu lenguaje al sol canta, que tus arrullos y gemidos, razones de suspiros, los escucha el amor. Canta, que tus arrullos y gemidos, razones de suspiros, los escucha el amor. Los escucha, los escucha el amor. Tórtola canta llorando su avisa, amante dolor. Sea de amor la fineza, suavidad del corazón. Sea de amor la fineza, suavidad del corazón. Llorar se iba de penar superstición, porque ha de dar con gozo de mismo. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Patrimonio. Un espacio para reflexionar sobre nuestra identidad. Historia viva. Calendario festivo andino. Patrimonio tangible e intangible. Esto y mucho más sobre nuestro patrimonio. Patrimonio. Aquí en Juntémonos en la Casa. Estamos de vuelta, señoras y señores. Bueno, está ya con nosotros Antonio Ordóñez. Y ciertamente después de cumplir ya medio siglo, más de medio siglo, con esta historia, ¿no? El Teatro Ensayo de Quito, como decíamos en días pasados, es de justicia realmente un homenaje, un tiempo precisamente para meditar, para conocer, para mirar qué ha pasado con el Teatro Ensayo de Quito. Buenos días, Antonio. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Beatriz, más de gracias. Medio siglo del Teatro Ensayo. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy contento, primero por esta invitación y segundo porque en efecto más de 50 años de actividad ininterrumpida del Teatro Ensayo es interesante, ya es digno de tomarse en cuenta. Porque, en efecto, no hemos parado un solo día, y esto es quizá el mayor mérito de este grupo experimental que ha estado permanentemente presente y que, sobre todo, no ha querido desentenderse de la realidad ecuatoriana, de la realidad latinoamericana y de la realidad mundial. Es decir, estamos atentos y esta es nuestra función, es decir, no estar desentendidos de una realidad. En estos días, precisamente en la Casa Toledo, que es un centro de arte y cultura que ya está funcionando con mucho éxito acá en la ciudad de Quito, pues tenemos la temporada, todo el mes de marzo realmente, con la historia del Teatro Ensayo, ¿no? Y también esta exposición que realmente se la escucha muy interesante, además porque es toda la vida, digo yo. Sí, ahí hay varios aspectos, ¿no? Primero, esta extraordinaria ocasión de presentar una suerte de festival Teatro Ensayo, porque estamos con cuatro obras, que eso es excepcional también en nuestro medio, poder sostener en el tiempo un repertorio, ¿no? Esto es también muy difícil dadas las condiciones que generalmente tenemos. Pero a eso se suma esta exposición, que es una maravilla de exposición. Esta exposición no es sino una crónica de todas las obras que el Teatro Ensayo ha montado y ha difundido, que esto es excepcional también. Y tiene un carácter especial también porque estas son unas cerámicas, ¿no? Unas cerámicas que tienen... están empotradas en unos tableros de madera y en los tableros está grabado todo lo que la actividad que ha hecho el Teatro Ensayo. Y entonces es excepcional porque es realizado por Isabel Casanova. Isabel Casanova, que fue una actriz tan extraordinaria durante tantos años en el Teatro Ensayo. Así ahora es. Este es su aporte al recoger esta crónica ella no ha sido ceramista nunca, ella no ha sido, pero se ha empeñado tanto y además ha hecho un trabajo bellísimo, bellísimo. No lo digo yo, sino la gente que está admirando esta exposición en la Casa Toledo todo el tiempo. Es interesante también cómo a esta casa, a este nuevo centro de arte, está asistiendo mucha gente y sobre todo esta exposición que está desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, incluso después de las funciones, la gente se queda a mirar esta exposición que es excepcional. Plásticamente es muy linda, es muy interesante y sobre todo está cada una de las obras que estoy ya casi de locos, ¿no? Casi de locos de haber hecho en cerámica este trabajo. Antonio, ¿dónde queda Casa Toledo para pues que nuestros amigos se ubiquen con más facilidad? Sí, Casa Toledo está en la calle Toledo, que y Coruña, después uno pasa a La Coruña yendo por la Casa Toledo y más allá ya está la Casa Toledo, se le alcanza a divisar porque está con letreros, con anuncios de lo que se está ofreciendo en ese momento, y es un lugar muy acogedor, muy lindo. Hay dos salas allí, ¿no? Dos salas que tienen una particularidad, también están funcionando las dos salas simultáneamente, de tal suerte que usted llega y puede escoger el espectáculo que quiere, o en la sala que es un poco más pequeña, o en la sala grande donde está el teatro ensayo en este momento, y usted, como en el cine, ¿no?, en las salas múltiples va y escoge a dónde entro. Y pues es interesante, es interesante, claro, eso que también sí. A lo mejor la demanda del teatro en nuestro medio no es para tanto, pero me parece muy lindo que se inicie una práctica así, sí, me parece extraordinario. Antonio, hablemos de la obra. Ustedes están precisamente presentando, es Pequeños Navíos Navegando en la Memoria. Sí, es una obra tuya. Navíos Navegando en la Memoria. Bueno, es una obra que particularmente yo he configurado, he estructurado, pero es a base de dos obras importantes de nuestra literatura ecuatoriana. La una que es El marido de la señora de las lanas, de Raúl Pérez Torres, y la otra que es Las cruces sobre el agua, de Joaquín Gallegos Lara. Muchos dirán, nada tiene que ver lo uno con otro, pero como contenido social sí tiene que ver, y nosotros hemos logrado estructurar un espectáculo que tiene las dos historias, ¿no?, y que son fácilmente detectables, en el sentido de que la una hace un recuento de la vida urbana, cotidiana, la obra de Raúl Pérez, y que en medio de todo eso nos deja entrever qué es lo que pasa en la sociedad nuestra, ¿no?, con una familia simple que teje escarpines, cosas, y que finalmente logra tener un préstamo para tener una máquina de tejer más grande, y esto es el acabose de esa pobre familia, porque les traga la máquina, o el supuesto progreso, el supuesto avance tecnológico, y claro, el marido de la señora de las lanas termina tragado literalmente por la máquina, ¿no? Claro, esto, y al lado de esto está el 15 de noviembre, Las cruces sobre el agua, que es esta masacre espantosa que se cometió con los obreros de Guayaquil por protestar, por mejores salarios, por reivindicar sus derechos, y que un gobierno le masacró al pueblo y botó a los cadáveres en la ría, y claro, esto produjo una respuesta de toda la nación, hasta ahora histórica. La gente de Guayaquil hasta el día de hoy arroja, y por eso se llama Minúsculos Navíos, arroja las cruces sobre el agua. Las cruces están adornadas con flores tomadas del cerro, ¿no? Y todo el pueblo, hasta el año anterior, hasta el 15 de noviembre último, arrojó estos navíos. Y es una manera de celebrar, no digamos celebrar, sino de hacer recuerdo histórico de esta infamia que se cometió con los obreros de Guayaquil. Te quiebras, ¿no? Que es una de las historias. Es muy duro, sí. Duras, fuertes, pero que no podemos olvidarlos tampoco, ¿no? No, es decir, el perder la memoria frente a estos hechos no nos reivindicaría de ninguna manera, al contrario. Y justamente nosotros lo que queremos es no perder la memoria con este espectáculo, y también decir que esta frase, Navíos Navegando en la Memoria, es tomada de Galeano. Galeano, en sus historias, en sus Memorias de Fuego, lo que hace es hace una crónica muy cortita del 15 de noviembre de 1922, y él le llama así a la crónica, ¿no?, Minúsculos Navíos Navegando en la Memoria. Antonio, vamos a invitar a nuestro público Vamos a la Casa Toledo, este centro de arte y cultura, temporada marzo 2016, más de medio siglo del Teatro Ensayo de Quito. Está con nosotros esta mañana compartiendo estos minutos el maestro Antonio Ordóñez, uno de sus fundadores, realmente un referente en el teatro ecuatoriano. Queremos agradecerles y además no quiero olvidarme del 3 al 20, al 27 de marzo, de 10 a 20 horas, con entrada libre, la historia del Teatro Ensayo. Antonio, antes de finalizar nuestro encuentro, pues el día viernes, nuestro presidente, el escritor Raúl Pérez Torres, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues dará su rendición de cuentas de la Casa de la Cultura y de su radiodifusora. Esto pues de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica de Comunicación. Tú has sido parte, digámoslo así, activa de la Casa de la Cultura por siempre, y hemos tenido también el privilegio de contar con tu participación aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Has estado muy cercano. Y claro, sí quisiéramos saber cuál es tu percepción, cuál es tu lectura de estos años, ya 67 años de la radio de la Casa de la Cultura, pues al servicio de la comunidad quiteña sobre todo, ¿no? Bueno, sí, ecuatoriana, ahora que ya tenemos pues las redes sociales, tenemos el internet, tenemos otras formas de conexión, pero fundamentalmente en Quito, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con 67 años de servicio. Sí, yo pienso que Raúl Pérez Torres tiene que rendir las cuentas de su gestión este viernes, y pienso que auténticamente ha hecho muchas cosas, Raúl. Primero, con muchas dificultades, pero defendiendo esta casa que es emblemática, esta casa que no puede perecer, que no puede desaparecer. Y yo pienso que Raúl Pérez Torres ha sido un sostén muy valioso en esta coyuntura especial. De modo que estamos confirmando nosotros todos los días en la casa todo lo que la casa hace. Parte de esto es el Teatro Ensayo y parte es esta bella radiodifusora que, con cientos de dificultades, sigue manteniéndose y sigue viva. Yo pienso que hay un alto nivel en esta radio, y hay que de todos modos sostenerla. Hay que exigir que tenga un presupuesto mejor, hay que exigir que pueda desarrollar su trabajo, su labor, en mejores condiciones, porque es una radio también emblemática. Yo recuerdo en épocas de Benjamín Carrión, en 1964, la radio existía con unos aparatos así muy viejitos, pero que eran como muy, eran casi íconos, ¿no?, de la tecnología de entonces, y que era una maravilla. Ahora esta radio sigue con ese espíritu. Yo sé de ciencia cierta, yo he trabajado muchas cosas en esta radio, hemos hecho muchas programaciones, hemos hecho muchas grabaciones, y pienso que potencialmente es una bella radio que no tiene que perderse, que hay que sostenerla, y que también en la rendición de cuentas se subrayará pues esta extraordinaria labor que hace la radio de la Casa de la Cultura. Nosotros queremos invitar a nuestro público una vez más precisamente a que participen de esta rendición de cuentas. Su presencia sin duda alguna testimoniará la labor cumplida, ¿no?, en este año 2015. Queremos agradecerle a Antonio y por supuesto invitarle también a que sea parte de esta rendición de cuentas. Será el día viernes a las 16 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos que despedir ya nuestro programa el día de hoy. Señoras y señores, mil gracias a su sintonía. Gracias, Andrés, su trabajo el día de hoy. Mañana, cuando sean las 9, nos juntamos nuevamente aquí en la casa para compartirles a ustedes los eventos, las actividades de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, eventos y actividades en otros centros culturales también de nuestra ciudad, del país, y, por supuesto, nuestros entrevistados. Hasta el día de mañana. Muchas gracias. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo. Salud. ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.